Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Saludos amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a escuchar un día más a Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Les acompañamos también en el sonido Daniel Castellanos y en la conducción quien les habla, Jaime Francisco Rosero. El filme que analizaremos el día de hoy, Cartas a Julieta, con guión de José Rivera y Tim Sullivan y la dirección de Gary Winnick. ¿Y quién es Gary Winnick? Nacido en la ciudad de Nueva York, hijo de abogado Alan Winnick y su esposa Penny. Hizo sus estudios primarios en Columbia Gramática y la Escuela Preparatoria de Manhattan, donde se graduó en 1979 y se graduó en la Universidad Tufts en 1984. Winnick murió de neumonía en un hospital de Manhattan después de una larga batalla contra el cáncer cerebral del 27 de febrero del 2011 a los 49 años, un mes antes de su cumpleaños número 50. Su filmografía cubre 1989, Out of the Rain 1991, Todo por Nada y The Tick Code 1995. También Sun de Men 2001. Si yo tuviera 30, 2004, La telaraña de Charlotte, 2005, Guerra de novias, 2009, Cartas a Julieta, 2010. Para adentrarnos en el tono sonoro del filme que nos ocupa de la propia película, su música original, Love Story. You owe me, oh, you were throwing pebbles in my daddy's face. Conozcamos entonces la sinopsis de la película. Narra la historia de una joven pareja, Sophie y Víctor, que están de vacaciones en Italia, específicamente en Verona. Él, inmerso en la tarea de hallar proveedores para su restaurante en Nueva York, y ella casualmente descubre una carta dirigida a Julieta Capuleto, que ha sido escrita por una mujer, Claire, quien busca a un hombre llamado Lorenzo, con el que hace 50 años tuvo una aventura durante sus vacaciones. Sophie emprenderá entonces un viaje por la Toscana junto a Claire para encontrar a este antiguo amor de la señora mayor. Pero Claire además viene acompañada de su pragmático y desamorado nieto Charlie. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios, preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en la 6 de diciembre y República. Profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis. El micrófono es suyo. Bueno, quiero empezar dedicándole este análisis a la señora Sonia Lía, una amiga de la infancia que me escribe desde Estados Unidos y me solicita el análisis de esta película que a ella le llamó la atención. Sucede con esta película y con muchas otras películas que tienen este género que no se les sabe analizar, y no se les sabe analizar porque se tiene a la realidad como un patrón para juzgar si está bien o está mal. Con esa idea o con ese método dejamos fuera a tres géneros dramáticos que son muy importantes en la historia de los dramatizados, tanto el cine, la televisión, hasta los cómics o los animados. Muchas veces oímos decir, ese personaje no tiene matices, es muy esquemático, y lamentablemente eso se lo oímos decir tanto a una gran mayoría del público como a muchos críticos, o sea que no saben distinguir los problemas de los géneros dramáticos y caen en este vacío. Otras de las cosas que podemos oír, los malos son muy malos y los buenos se pasan, no de buenos sino de tontos. En la vida real no sucede así, o sea que no hemos enseñado a la población a distinguir de un género realista a un género no realista. Como hemos dicho en más de una ocasión en este programa, que tiene un carácter didáctico, por lo tanto hay que repetir a veces los mismos conceptos, los géneros dramáticos son los que le dan el tono a la historia que se está contando. Si bien la estructura es el soporte de todo el relato, los géneros dramáticos son el tono, es igual que pasa con la música, o sea, la música siempre hay un tono musical en el que se interpreta esa melodía, esa sinfonía. Bueno, sucede lo mismo en el arte dramático, en la obra dramática. Los géneros dan el tono y los géneros se determinan por el tipo de solución que tuvo al conflicto. O sea, hemos explicado en más de una ocasión que una obra dramática está compuesta por una acción base, que es la de protagonista, que va de principio a fin, y el tipo de solución que tuvo en el clímax es el que va a determinar qué género es y qué género es toda la obra, porque se trata de la acción base. Aunque hay una obra, siempre está compuesta por una acción base y determinadas acciones subordinadas o subtrama, cada una de ellas va a tener un tipo de solución. Por lo tanto, podemos tener una obra que esté, que sea, porque su acción base sea una tragedia, porque termina en muerte o en frustración, digamos, varias acciones subordinadas que estén en otros géneros dramáticos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora los directores a la hora de montar esos personajes, incluso los actores a la hora de interpretarlos, saber que ellos o son un personaje porque tienen tridimensionalidad como cualquier ser humano, o sea, tiene fisiología, tiene sociología, tiene fisiología, o si es un estereotipo, si es un concepto, el bueno, el malo, el villano, la ingenua, todas esas cosas. Los géneros realistas son los que trabajan con personajes, que hay que pedirle sí matices, complejidades, tantas como a los seres humanos. Pero cuando se trata de un género no realista, como es la farsa, la tragicomedia, que es la aventura, o el melodrama, no se le puede pedir eso a los personajes, porque no son personajes, son estereotipos. Ellos representan, repito, conceptos, no son individualidades, sino son conceptos. Entonces sucede muchas veces que cuando estamos trabajando, los actores, digamos, estamos trabajando y ellos no tienen conciencia de que están trabajando con un estereotipo y tratan de sacarle matices, tratan de sacarle una complejidad psicológica, ahí se produce, indudablemente e invariablemente, se produce una sobreactuación. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde agarrarse, porque no es un personaje, es un estereotipo. Que repito, los estereotipos trabajan en los genes no realistas, que hay que tomárselo como un divertimento, no hay que tomárselo en serio. O sea, si se tiene la realidad como una medida para juzgar lo que está bien o lo que está mal, caemos en el error cuando se trata de género no realista, de pedirle lo que ellos no son capaces de dar, porque son géneros para divertir, sencillamente para divertir. Ellos pueden, no están obligados, los guionistas en este caso, no están obligados a justificar nada que tenga una lógica existencial, porque son divertimentos. O sea, vamos, ¿qué hacemos entonces? Si esto no fuera así, ¿qué haríamos con la fantasía? No cabría aquí la fantasía. O sea, y vamos a remitirnos, digamos, a los animados. Los animados alteran la realidad constantemente. Y el público, en sentido general, se entrega a eso como un divertimento, como lo que es. Pero cuando es un dramatizado, que aparecen figuras humanas, ahí es donde empieza el problema, porque lo quieren juzgar, siempre lo quieren juzgar a partir de la realidad, de lo que se produce en la vida real. No, hay géneros que son los géneros no realistas, la farsa, la tragicomedia, media y el melodrama, que no trabajan con la realidad, son puros divertimentos, no son personajes, sino son estereotipos. Eso es lo que hay que pedirle y digo esto, aprovecho la oportunidad, por la duda que tenía la amiga que me escribe desde Estados Unidos, en el sentido de que cuando no hay conciencia, y eso es bastante frecuente, sobre todo en las telenovelas, que es un género no realista, y los actores y todo se lo toman en serio, se produce lo que yo ya llamo la aberración del melodrama. Y ahí, de ahí es donde surge aquellos calificativos de melodramón, culebrón, porque el melodrama tiene una condición sui generis, que es que trabaja con la casualidad. O sea, el elemento casual está muy presente en el melodrama. Entonces sucede lo siguiente, que muchas veces defrauda al espectador, sobre todo en las telenovelas, hay dos bandos, dos personajes, mejor dicho, dos estereotipos que están luchando por determinada causa, o sea, luchan por una presa codiciada, luchan por saber algo, luchan por un cambio de criterio, y al final un bando no vence al otro, sino que viene un elemento externo, lo que se llama en dramaturgia, se llama Deus Machina, o sea, Dios como máquina que lo resuelve todo, o sea, viene de afuera, de externa, viene la solución, y no como consecuencia de la lucha de los bandos. Y eso al final defrauda al espectador, porque lo han convocado desde el principio a que un bando va a vencer al otro, y no sucede así. Es muy frecuente eso de que hay un personaje que aspira al amor de una mujer y viene otro elemento externo que casi que te lo sacan de la manga, porque repito, cuando digo te lo sacan de la manga, no lo estoy criticando, sino es que eso es la condición sui generis del melodrama, o sea, hay soluciones casuales. Y esto no es algo que lo inventó alguien, esto está desde que el ser humano se planteó representar un hecho cualquiera que sea, al llevarlo a las tablas, se produjo este fenómeno, porque la dramaturgia no es nada que hayan inventado alguien, no lo inventó Aristóteles, no lo inventó ninguno de los grandes teóricos de esta especialidad, sino que fue sencillamente espontáneo, al imitar la vida estaba incorporando soluciones que hay en la vida. Tanto es así que yo puedo asegurar que Hipólito de Eurípides, una obra que fue premiada en las Dionisiadas de Atenas, las Dionisíacas de Atenas en el 428 antes de nuestra era, tiene los elementos propios del melodrama, o sea, la casualidad y un elemento casual que resuelve el problema, no es la lucha de bandos. Entonces esto se produce, y aquí en esta película, como lo vamos a ver en la segunda parte de mi análisis, vamos a ver cómo hay personajes, se le está pidiendo actores que son muy buenos actores, se le está censurando que son estereotipos, y efectivamente son estereotipos, y los actores, que son dos magníficos actores, después vamos a mencionarlo, están actuando en eso, no pueden hacer otra cosa que actuar el melodrama, o sea, con la simpleza que le da el género para el que ellos están trabajando. Bien, de nuevo la música, Colby Kaylat en You Got Me. You stuck on me in my laughing eyes. I can't pretend though I try to hide. I like you. I like you. I felt my heart skip a beat. I'm standing here and I can hardly breathe. You got me, yeah, you got me. The way you take my hand is just so sweet. And that crooked smile of yours, it knocked me off my feet. So out of hate. Oh,

versus Charlie y la presa codiciada. O sea, ellos dos están luchando, aun cuando no lo sepa, porque aquí tiene algo, que es que Víctor, como estaba obsesionado con el suministro de su para su restaurante en Nueva York, está en Italia buscando queso, buscando artículos que le pueden servir para el restaurante que él va a abrir en Nueva York. Entonces Víctor, obsesionado con eso, no atiende como es debido a su novia y a Sophie, y entonces Charlie aparece con la señora esta que viene a buscar su amor de hace 50 años, y ahí vean la peculiaridad. Ahí Víctor no lucha, aparentemente no lucha, pero es que tiene como una especie de propiedad sobre Sophie, porque son parejas, o sea, es el novio de ella. Entonces, aún para la dramaturgia, aún cuando él no esté presente y no se defienda, él tiene como una propiedad, él tiene como un derecho sobre Sophie, y el que viene a cuestionárselo por la atracción que Sophie siente hacia él desde el primer momento es Charlie. Bueno, la forma de manifestarse la acción dramática es el intento: Charlie se enamora de Sophie. Oposición: Sophie está comprometida con Víctor. Cambio de equilibrio: Sophie y Charlie se aman finalmente. Es un melodrama. ¿Por qué es un melodrama? Porque la casualidad que hay, que ella al final, cuando se va a resolver el problema, que es precisamente donde está, o sea, en el clima, ella se encuentra que cuando ella regresa a unirse a Charlie, porque se da cuenta de que lo ama, se encuentra que él está con Patricia. Pues Patricia, él le ha mencionado a una Patricia, y casualidad, resulta que esta Patricia tiene el mismo nombre de una que fue novia de ellos, pero no es la que él le había dicho, y es una amiga, y sencillamente él está libre. O sea, hay una casualidad que viene a resolver finalmente para que Charlie y Sophie se unan en un final feliz, como pide precisamente el melodrama. La acción subordinada número uno: Claire versus Lorenzo. Aquí vamos a ver precisamente lo que mi amiga Sonia me preguntaba, y es lo siguiente. La forma de manifestarse la acción subordinada número uno es como sigue. Claire, que es la señora mayor, busca a Lorenzo, el amor que tuvo hace 50 años. La oposición: Claire no sabe dónde está Lorenzo. Cambio de equilibrio: Claire encuentra a Lorenzo y ambos se casan. El género: melodrama también. ¿Por qué es melodrama? Porque ella casualmente encuentra a Lorenzo. No es ella lo está buscando, pero ya se va a retirar, porque se defraudó, no lo va a encontrar, no, todos los esfuerzos han sido inútiles, y sin embargo ella ve un chico que resulta después ser el nieto de Lorenzo, que se le pareció a Lorenzo. Ah, casualidad que cuando ya se iba a ir, se encontró con ese chico. Con tantos chicos que hay en Italia, y ella se vino a encontrar precisamente con él. Porque así es el melodrama, así es, de casualidad se resolvió ese problema. Bien, ahí sucede lo siguiente, que tenemos dos actores excepcionales, y sin embargo, como son Vanessa Redgrave y Franco Nero, que todo el mundo conoce tanto a Vanessa en las películas inglesas como a Franco Nero en las películas italianas. Son dos excelentes actores, y sin embargo aquí están esquematizados totalmente, porque ellos están trabajando eso. Ella representa el amor, la pasión, que no puede vivir sin aquel recuerdo, la arrastra, y ella tiene que, antes de morirse, encontrar al amor de su vida. Y Franco Nero, que también responde a ese personaje que amó a aquella chica inglesa en un momento determinado y que ha vivido toda su vida con ese recuerdo. Bueno, por lo tanto, ellos están actuando así. No se le pide mayor complejidad. Hay críticos que han visto en Vanessa y en Franco malas actuaciones. No han sido malas actuaciones, es que están actuando el melodrama. Aquí se produce eso. Sin embargo, en la última acción subordinada es Sophie versus Charlie, y la forma de manifestar, hay otro género diferente, la forma de manifestarse la acción dramática en el intento: Sophie es una romántica que ayuda a Claire a encontrar a Lorenzo. Oposición: Charlie es un pragmático antirromántico que no quiere que su abuela siga buscando. Y el cambio de equilibrio: Charlie se enamora de Sophie y se transforma, porque hemos dicho en otro momento que la condición propia de la comedia es que hay un personaje que tiene tiene una aberración, una compulsión, un vicio, y este es un pragmático y un antirromántico, y al final cambia porque se enamora de... Y eso, ese cambio que se produce en ese personaje, lo hace que la acción subordinada número 2 esté en comedia. Vean cómo hay una acción base que está en melodrama, dos acciones más que están en melodrama, pero hay una acción subordinada que están en comedia. Es por eso que Amanda Seyfried y Christopher Egan están en mejores condiciones. Por eso la crítica le dice, los jóvenes están mejor que los viejos. Sí, porque los jóvenes tienen una acción subordinada que está en un género realista y los obliga a ofrecer matices, a complejidades como los seres humanos. Esa es la causa dramatúrgica por lo cual los dos jóvenes están mejor que los dos viejos. Y no es que yo esté defendiendo a los viejos por ser viejo yo, sino sencillamente porque están en distintos géneros. Finalmente, otro número musical, de nuevo Colby Kailat, esta vez con What If. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. Gisela Guerrero dice que es una película bonita, pero que hay muchas casualidades. Bueno, hay casualidades porque es un melodrama. Hay que verlo como lo que ellos nos ofrecen. Hay que verlo como un divertimento y no como una tragedia, ni siquiera como una comedia, y mucho menos como una pieza, que es el género más realista que existe. Hay que verlo, hay que ver, cuando uno se sienta a ver una película, tiene que saber qué es lo que te están ofreciendo y por lo tanto analizarla sobre la base del ofrecimiento que te han hecho. Esto es un melodrama y hay que verlo así, hay muchas casualidades. José Luis Tapia considera que los dos actores con más larga trayectoria, Vanessa Redgrave y Franco Nero, son los que lucen más falsos en el filme. Por lo que yo he explicado, están trabajando el melodrama, en tanto que los jóvenes tienen una acción subordinada que está en comedia, que le permiten mayor vistosidad, mayor lucimiento, porque tienen más complejidad. Jonathan Montes Vera dice que quizás él sea muy poco romántico, pero que la película le resultó muy dulzona. Bueno, es un problema de gusto personal. Rudy Antonio Cedeño dice que le molesta que el novio, que no le da la atención a Sofía, que está solo en lo de conseguir abastecimiento para su restaurante en Nueva York, sea un latino, y el galán que conquista a la protagonista sea un blanquito con pelo color de oro. Mira, yo soy de la misma idea. Eso es una tendencia del cine sajón, digamos, o norteamericano, si se quiere. Es verdad, siempre los latinos llevamos la peor parte. Pero en esta película no sucede tanto así. Tanto así porque no hay que olvidar que los italianos son latinos. Y por lo tanto hay presencia de latino que no está vista como el personaje malo de la película. O sea, sí, eso es una tendencia del cine sajón, pero en este caso no es tan notorio. Edgar Guerrero pregunta que si el punto de giro es cuando aparece la señora que quiere buscar a su antiguo enamorado. No, el punto de giro es cuando el chico, el nieto de esa señora, conoce a la protagonista, porque esa es la acción base. El punto de giro de la película toda no puede estar en una acción subordinada, está en la acción base, y la acción base es el conflicto que ya expresé entre el novio de la protagonista y el joven nieto de la señora que viene a buscar. Cuando ellos se conocen, que se impresiona uno con otro a pesar de el encontronazo, precisamente ahí se complica la historia. Por lo tanto, ese es el punto de giro. Gabriela Garzón dice que es una bella película que se debiera filmar más como Cartas a Julieta, que se divirtió y emocionó mucho. Que hay para todos. Ella lo disfrutó como para lo que es, un divertimento. Bien, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Mira, como melodrama en sí, y lo bien tratado que está, y la complejidad que tiene, yo le doy un 9, porque no es ese melodrama exquisito, y no lo es en sentido general. Pero tiene muy buena fotografía, la fotografía esta del sur de Italia es bellísima, y bien, yo creo que un 9 está muy bien valorada. Y esto es todo, amigas, amigos oyentes. Llegamos al final, estuvimos con ustedes en el sonido Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y les invitamos a estar con nosotros cada miércoles a partir de las 14 horas y los días domingo el reprise a partir de las 12 horas. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Hasta siempre. De Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.